Bueno, es importante para nosotros poder comunicarle a la ciudadanía que en actividad de la seccional de investigación criminal del departamento, en el barrio Santa Inés de la ciudad de Popayán, se logra a través de allanamiento ubicar un centro de producción de licor adulterado. Lo que encontramos una vez se hizo el procedimiento fueron un poco más de 5.000 botellas que contenían licor adulterado, algo más de 85.300 tapas, unas 16 pomas de 20 galones cada una y 5 canecas de 55 galones que contenían alcohol etílico, esencias y colorantes y algunos otros elementos que se requieren pues para el desarrollo de este trabajo ahí en el alambique. Fueron capturadas 3 personas. Estas 3 personas, lamentablemente una de ellas menor de edad, son de una misma familia y igualmente importante porque nos permite a nosotros contrarrestar el accionar de estas estructuras que con grave afectación para la salud pública de los caucanos. Bueno, la policía se incauta de este material a través, obviamente, de un trabajo que ha venido haciendo la seccional de investigación criminal del departamento en asocio con la seccional de investigación criminal de la Policía Metropolitana de Popayán. La producción del centro es aproximadamente de 1.500 botellas mes. De acuerdo a lo que hablamos con rentas departamentales, es una producción de aproximadamente 84 millones de pesos mensuales. Bueno, hay alguna serie de recomendaciones que siempre hay que tener en cuenta en el momento en que se vaya a consumir licor. Fundamentalmente hacer que estas botellas sean destapadas en presencia de las personas que lo están consumiendo. E igualmente comprarla en sitios de reconocido prestigio en el ámbito comercial, básicamente.